Hoy es miércoles 14 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Mañana se ofrecerá la segunda parte de la charla Hogar Sano. Así es, Garasi, organizado por La Natura Escola, es la segunda parte de una charla que los mismos ponentes de Suma con Causa, Álvaro Cía y Maite Palacios, hablarán sobre crisis energética e individualismo promovido por el sistema capitalista y consumista. Del mismo modo, en la misma se sugerirán alternativas de construcción en vivienda enfocadas a la rehabilitación y la bioconstrucción de bajo coste, formas de consumo energético más sostenible y otras formas de convivir en comunidades. Del mismo modo, Palacios y Cía también hablarán de los productos higiénicos que cada día consumimos, que pueden ser de una amenaza para nuestra salud. La cita con esta charla mañana jueves a las 6 de la tarde en el Aula de la Naturaleza. Aunque esta no es la única cita con la Natura Escola, Garasi, ya que Suma con Causa también tiene previsto para el sábado y domingo un curso de Qigong. Se trata de una técnica habitualmente relacionada con la medicina tradicional china que comprende la mente, la respiración y el ejercicio físico. Esta información se puede ampliar en sumaconcausa.org. Xaldun Cortín, curso de canciones y cuentos infantiles en euskara. Xaldun Cortín es una de las mejores recopilaciones de canciones y cuentos en euskara recogidos de la tradición oral de nuestros pueblos. Los días 19 y 26 de enero y 2 de febrero se ofrecerá la oportunidad de disfrutar y aprender con su contenido en el curso que se ha organizado en Berrizar. Serán tres sesiones en el Kulturgune, como decimos, las del 19 y 26 de enero de 3 menos cuarto a 4 y cuarto se realizarán las sesiones con personas adultas. La siguiente sesión, el día 2 de febrero, de 4 y media a 6 de la tarde, la jornada está dirigida a adultos con niñas y niños. El curso está abierto a todas las personas interesadas en el tema, sepan euskara o no, aunque está pensado sobre todo para padres, madres, que pueden interesarle este tipo de canciones y cuentos. Las inscripciones se pueden realizar hasta el viernes 16 de enero a través del número de teléfono 948-300-359, en la dirección de correo electrónico euskara@berriozar.es o en el propio servicio de euskera en el Ayuntamiento de Berriozar, indicando nombre y número de teléfono. Convocatoria para una relación de aspirantes a la contratación temporal para profesor de guitarra clásica y eléctrica. El Ayuntamiento de Berriozar ha hecho pública una convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes mediante contratación temporal del puesto de trabajo de profesor o profesora de guitarra clásica y eléctrica para la Escuela de Música de nuestro pueblo. Las solicitudes se podrán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana entre los días 12 y 21 de enero, ambos incluidos. Esta información se puede ampliar también en berriozar.es. Y abrimos la sección deportiva destacando que el deporte y la solidaridad se darán cita en Berriozar el 7 de junio. Así es, Garasi. En la tercera edición de la carrera solidaria con las personas represaliadas, las Tervidean, se dará cita en nuestro pueblo. La misma está prevista para el 7 de junio en Berriozar. De momento, en su página web, lastervidean.com, solamente se pueden hacer las inscripciones a la misma. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues parece que el tiempo que tendremos para hoy es parecido al de estos días, bastante estabilidad, aunque hoy van a empezar a aparecer algunas nubes. Las máximas creo que bajan. En estos momentos tenemos una temperatura de 4 grados centígrados en los estudios de Berriozar y Ratia en la calle Artecale. La predicción en concreto nos dice que hoy tendremos un día soleado con algunas nubes altas. La nubosidad irá ganando terreno a lo largo de